maldades y las traiciones de una mujer. No te creías que yo por ti moriría de amor, pero ya ves, mi corazón ya se cansó de tus mentiras, de todos nuestros errores que cometimos al pretender querer.